Estábamos citados para, como testigos para un caso de maltratos de la mujer. No nos han recibido, nos han tomado nota como que nos hemos presentado, pero no nos han atendido. Yo soy minusválida, nada más, que es una faena. ¿Y no les habían avisado? No, no. Pero hemos venido porque no sabíamos si nos iban a poner como no presentados. Nada, mal, mal. Que la administración que cumpla. ¿El juez o jueza no les había...? No, yo digo que por favor me atendieran y no han querido. ¿Y les han argumentado, les han dicho que estaban de huelga? Sí, que no podían atendernos, que no podían fallar a sus compañeros.